gracias a Dios en esta noche y dile: Señor, ya no se trata de mí, ahora se trata de ti, Señor. Gracias, Jesús. Creo una atmósfera inquebrantable donde solo estemos tú y yo. Quiero que sepas, no se trata de mí, sino de ti, mi buen Jesús. Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar. Solo en ti yo quiero aprender, quiero fluir con lo que hay en tu corazón. Aquí estamos, Jesús. Solo tú y yo. Dígale al Señor: creo una atmósfera inquebrantable donde solo estemos tú y yo. Quiero que sepas, no se trata de mí, sino de ti, mi buen Jesús. Quiero saber, quiero esperar, solo en ti yo quiero aprender, quiero fluir con lo que hay en tu corazón. Quiero saber, quiero buscar, quiero esperar, solo en ti. Te adoramos a ti, Jesús.